las caras lindas de mi gente negra. Porque la riqueza de Venezuela es de todos, no de una minoría. Somos la amenaza. Venezolanos, todos a la calle. El jueves 11 a las 10 de la mañana, marchemos todos unidos por Venezuela. Por cierto, yo ese día, 11 de abril, estaba dando un taller. Llega la noticia que hay una manifestación de la oposición, una gran manifestación de la oposición en el centro de Caracas, y que esa manifestación decide cambiar su rumbo, deciden irse al Palacio de Miraflores a pedir la renuncia del presidente. El día 10 en la noche me llaman por teléfono y me dicen: Otto, mañana 11, la marcha se va hacia el Palacio de Miraflores, va a haber unos muertos y aparecen 20 militares de alto rango pronunciándose en contra del gobierno de Chávez y pidiendo la renuncia al presidente. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. Nadie tenía idea, hasta ese momento por lo menos, que iba a aparecer un gobierno transitorio liderado por Carmona y que ya tenían a un gabinete totalmente listo y un decreto para apoyar esto. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela. Hacia las 11 aparecía en televisión la supuesta renuncia del presidente Hugo Chávez. Y como periodista decíamos, mira, esa renuncia está allí, pero no aparece por ningún lado la firma. Tú empiezas a ver que prendes un canal, te dice, presidente renunció. Prendes otro canal, el presidente renunció. Oyes otra radio, el presidente renunció. Llamas a unos periodistas, el presidente renunció. Hay un riesgo que tú también quieras repetir, el presidente renunció. Y entrevistas a una diputada y te dice otra cosa. Buenos días, diputada Santos Amaral. Comparta con el país, ¿qué es lo que está sintiendo, diputada? Me acaban de decir que se lo llevaron preso. ¿A quién se llevaron preso? Bueno, al presidente. Atención América Latina y Venezuela, de manera exclusiva con el exministro de Educación. El presidente Chávez nunca renunció. Yo estuve acompañándolo hasta última hora, hasta las 3:30 de la mañana, cuando fue detenido. Solo nosotros, Radio Fe y Alegría, estaba dando esa versión, porque, repito, los medios públicos estaban ya tomados por los que dieron el golpe. Los pocos medios comunitarios estaban anulados y la mayoría son medios privados, estaban en una sola línea. Venezuela, libre y democrática, transmitió conjuntamente con la Red Nacional de Emisoras Comerciales del país. La censura se implantó desde el viernes en la mañana, cuando se nos dice por primera vez que no estaba permitido que apareciera en pantalla de ese momento en adelante ningún prisionero del chavismo. Cero chavismo. Hay llamada telefónica. Buenos días. Aló. Ya para amanecer hacia las 7 de la mañana del día 12, nosotros decidimos, dice, bueno, vamos a abrir los micrófonos, ¿qué piensa la gente? Y empezó a llamar la gente. El presidente Hugo Rafael Chávez no tiene ninguna culpa de lo que pasó ayer en Caracas. La culpa la tuvo Carmona Estanga. Bueno, muchas gracias. Siguen llegando llamadas a través de Radio Fe y Alegría vía satélite para todo el país. Buenos días. Aquí ha ganado la alta sociedad. Aquí nosotros los pobres ya perdimos la esperanza, que era Chávez. El objetivo de este golpe de Estado es simplemente ponerle o seguirle poniendo la mano a la joya de la corona, que es PDVSA. Adelante con su opinión, Carmen. Si los señores que están montándose en ese poder ahorita son democráticos, que dejen que Chávez hable públicamente y ponga su renuncia. Mafiosos que están acostumbrados a manipular al pueblo como ellos les provoca. Y se va corriendo el rumor. La gente le va contando a otros vecinos, prendan a Fe y Alegría, enciendan Fe y Alegría, que está diciendo algo diferente, está diciendo que el presidente no renunció, está diciendo que el presidente está vivo. Los medios censuraron toda información, estaban pasando comiquitas, no estaban transmitiendo nada, y la gente pues empezó a comunicarse, primero Radio Bemba, segundo por los celulares, mensajes de texto, en moto, unos iban, venían, en carro. Todos los barrios venezolanos. venezolanos que salgan a la calle, no nos tapemos los ojos, no se escondan, este es el barrio, esta es la ciudad, somos todos. El único argumento con el que lo puede sacar a él de la presidencia es con un referendo, que eso está marcado en la Constitución Nacional. ¡Él no ha renunciado! ¡Quiere ser secuestrado! Chávez está preso y por eso nosotros lo apoyamos. Y así nos tengan que perseguir, nos irán a matar todos los venezolanos, pero somos pobres y somos muchos. Los acontecimientos se precipitaron en cascada. Miles de chavistas fueron bajando desde los barrios pobres clavados en la cordillera de la costa que circunda la capital venezolana. Pero cuando Chávez regresa, y regresa por el pueblo, porque el pueblo era impresionante ver la cantidad de gente en las calles de Caracas, que ahí frente al Palacio Mirador, ver a un pueblo y ver que la gente lloraba, gritaba, exigía, se arriesgaba, se le ponía delante de un tanque, le decían a los militares, eso creo que es como lo más impresionante, ¿no? El rostro de la gente, ¿no? Recordaba la canción de un salsero, Las caras lindas de mi gente negra, ¿no? Las caras lindas de la gente contenta cuando ve ese helicóptero llegar y que baja el presidente. Quiero hacer un llamado hoy. Hoy es domingo, ¿ya? Ya. Sí. Domingo, ¿qué fecha? 14. 14 de abril, señor. Lo primero y más importante que digo a todos los venezolanos es que vuelvan a sus casas, que vuelva la calma. Y sobre todo algo, oye, no se dejen envenenar, no permitan que los envenenen con tantas cosas y tantas mentiras.